necesidad. Dentro de mi corazón, de estar contigo, de estar contigo, mi Señor. Hay una gran necesidad dentro de mi corazón, de estar contigo, de estar contigo, mi Señor. Quiero quedarme junto a tus pies, quiero adorarte, a ti mi Rey. Quiero quedarme junto a tus pies, quiero adorarte, a ti mi Rey. Hay una gran necesidad dentro de mi corazón, de estar contigo, de estar contigo, mi Señor. Hay una gran necesidad dentro de mi corazón, de estar contigo, de estar contigo, mi Señor. Quiero quedarme junto a tus pies, quiero adorarte, a ti mi Rey. Quiero quedarme junto a tus pies, quiero adorarte, a ti mi Rey.